despojos. No quiero ver mi rostro en el espejo, como lo visteis en el ojo. Marcado por los excesos, golpeado por dura mano del progreso. Estoy acero firme sobre mi pecho, soy otro eterno insatisfecho. Buceando entre recuerdos, en mi dedicación y mi culto al cuerpo, me convertí en descerebrado portento, en andrógino sin sentimientos. No queda nadie a mi lado, mi popularidad baja en picado, al tiempo que los años me deforman en un patético performance. No quiero llegar a viejo y ser un jubilado que da consejos, como un monologuista dando un bolo de por qué se quedó solo. Mi sollozo es inconexo, ahora que ya no me funciona el sexo, y el cráneo asoma entre el pellejo flojo, como lo visteis en el ojo. No quiero llegar a viejo, viendo mi cuerpo convertido en despojos. No quiero ver mi rostro en el espejo, como lo visteis en el ojo. No quiero llegar a viejo, viendo mi cuerpo convertido en despojos. No quiero ver mi rostro en el espejo, como lo visteis en el ojo. No quiero llegar a viejo, viendo mi cuerpo convertido en despojos. No quiero ver mi rostro en el espejo, como lo visteis en el ojo. No quiero llegar a viejo, viendo mi cuerpo convertido en despojos. No quiero ver mi rostro en el espejo, como lo visteis en el ojo.